¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a este programa, esto que es Uno Contra Uno, en el aire de AM570 en Radio Argentina. Estamos hasta las 13, como todos los mediodías. También estamos a través de los distintos dispositivos, distintas aplicaciones, plataformas que tenemos en UQ Web Radio, básicamente a través de nuestra web, unocontrauno.web.com. Venimos a hacer 3 horas esta mañana de 3x3. Mañana a las 11 de la mañana estaremos haciendo UQTV, Uno Contra Uno en la pantalla de Teis Sports, con Bebe Sanso, Belén Martínez, la producción de Mario Rutibetti, Santi Ortega, Eli Mauro, toda la gente que habitualmente está trabajando con nosotros. En el otro estudio están Cara y Ale, ya están los editores tratando de terminar cada uno de los informes y notas que tenemos para mañana. Una situación complicada, una situación compleja, la que está viviendo el mundo entero, no solamente la Argentina, no solamente la Liga Nacional. A nosotros, por el métier que tenemos, por el deporte del que hablamos, obviamente nos vamos a ocupar del básquetbol, y hay muchísimos rumores, y hay muchísimas cosas dando vuelta, que competencias que se suspenden, que no se suspenden, cosas que se hacen, que se dejan de hacer, la única realidad en este caso es la verdad, y es la verdad oficial, y hasta que, porque hay muchos intereses de por medio, entonces hay que tener cuidado con eso, y el periodismo es utilizado muchas veces para ese tipo de cuestiones. Entonces no hay que apurarse, hay que tratar de hablar siempre con las personas que están a cargo de los estamentos y que toman decisiones, con los dirigentes en este caso, para opinar bien y poder dar una opinión sobre lo que significa, por ejemplo, el coronavirus. Hablar con un médico, como hicimos nosotros ayer con Diego Gripo. No estamos enseñando a hacer nada, simplemente quiero decir esto y remarcar, porque después entre los mismos periodistas nos ponemos y discutimos, o nos peleamos, o nos alejamos por versiones, y a veces no todos tienen la misma buena voluntad. Y esto siempre he dicho con respeto, siempre he dicho desde el llano, como me gusta decir las cosas a mí, y por ahí esa utilización del periodista, el periodista va, pone algo que no es, se equivoca, se tiene que rectificar, se enoja con otro, y no tiene ningún sentido. Y estamos en una situación de emergencia a nivel mundial, que ha llegado a la Argentina, y nadie está preparado para... Ni en los mejores países del primer mundo se está preparado para manejar este tipo de situaciones, ya sea desde lo hospitalario, ya sea desde lo periodístico, para manejar el tema y tratar el tema, y de lo dirigencial. Entonces, si entre todos no nos ayudamos y no nos damos una mano, o en este caso el antebrazo, para poder llevarla de la mejor manera posible, lo único que hacemos es embarrar la cancha todo el tiempo. Y no están las cosas como para embarrar la cancha todo el tiempo. En el medio de todas estas cuestiones que tienen que ver con la lógica, por lo menos desde mi punto de vista, están las cuestiones de intereses económicos, intereses deportivos, intereses dirigenciales, intereses periodísticos. Entonces digo, es un momento para tener el testimonio. Uno puede opinar 200.000 veces, 200.000 horas de estas cuestiones, siempre diciendo, para mí, creo yo, desde mi punto de vista, no subiéndose arriba de una mesa, de un púlpito, y santificando cada uno lo que dice. Para eso uno tiene que tratar, desde la función del periodista, por lo menos desde nuestra óptica, poner a los responsables. Hoy salió Nacha Pérez, que nos contó cómo había sido su regreso de Italia, que está guardada, que cómo le compran la comida. O sea, ya hay un procedimiento, un protocolo, que vos lo conocés, que está del otro lado, no porque te lo contaron, sino porque lo dijo alguien que lo vivió, y es un deportista profesional, en este caso Nacha Pérez, que viene a jugar en Italia. Pusimos a Diego Gripo en el día de ayer, Horacio Muratore, que nos habló de lo de FIBA, después hubo un comunicado donde la gente no podía entrar, eso fue posterior. En definitiva, también hay que entender que lamentablemente aún en estas situaciones de extrema pandemia, hay gente que juega sus intereses y no le importa mucho lo que pase con los demás en realidad. Nosotros vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Clubes, el presidente de la Liga Nacional, hombre fuerte del básquetbol, ex vicepresidente durante la conducción de Fabián Borro, íntimo amigo de Fabián Borro, hombre que está muy vinculado al deporte, presidente de Quimsa Santiago del Estero, para que nos cuente cuál es en este momento, a esta hora, la situación de la Liga Nacional en cuanto a su continuidad o no, en cuanto a una reunión que va a haber donde a través de el WhatsApp, teleconferencia, toda la tecnología disponible, se van a juntar el comité de presidentes para resolver a ver qué hacen y qué dejan de hacer. Porque acá, ni más ni menos que está la vida de los seres humanos, no porque se vaya a morir uno mañana, sino porque es propagar, extender un virus que se está tratando de combatir o por lo menos de prevenir de la mejor manera posible. Por eso vamos a hablar con Gerardo Montenegro, a quien le agradecemos muchísimo el contacto. Gerardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy bien. No, ocupado con esto, ¿no? Y preocupado como con la continuidad de lo que puede hacer nuestra competencia. Claro, sí, estamos preocupados y estamos ocupados, te diría. Ya de hace más de 48 horas que decidimos constituir un comité de crisis entre la CAP y la ABC también, que tenemos torneos como la Liga Argentina, la Liga, la categoría A y el Torneo Federal, en este caso, son torneos profesionales, además de todo lo que de las responsabilidades de la CAP y los demás torneos, ¿no?, en cada una de las federaciones. Pero bueno, la característica también que tiene el profesionalismo es diferente, por supuesto, bueno, porque nuestros planteles viajan, se trasladan por los aeropuertos, están en torneos, en hoteles internacionales, o sea que están en situaciones donde obviamente pueden estar expuestos en contra de que ha habido algunos jugadores incluso en su momento plantearon esta problemática y de un plantel y que decidieron viajar en colectivo, por ejemplo. Obviamente, nosotros lo que estamos haciendo a nivel de organización, obviamente respetando o siguiendo los lineamientos que debemos hacer como ciudadanos, ¿no? Seguir la política sanitaria de nuestro país, en este caso. Compartamos o no, obviamente, las decisiones, que no se trata de eso, se trata de que tiene que tener orden. Y bueno, estamos acatando lo dispuesto por el Ministerio de Deportes, de Turismo, y que, por supuesto, que a sugerencia del Ministerio de Salud de la Nación, que estamos comenzando a jugar desde ayer con el estadio cerrado como una medida de prevención para justamente evitar que si hay una situación del virus donde andamos nosotros, en este caso, nuestro país. Así que bueno, eso es como primera medida. Y bueno, y estamos obviamente, ahora vamos a tener una reunión con el Comité de Presidentes de la Liga Nacional, para ir que reciban también ellos la información de parte de nuestro equipo técnico, de nuestro médico, el doctor Lico, que va a estar explicando cómo era la naturaleza de este virus y lo que de las medidas preventivas que tenemos que tomar y con las consecuencias que podemos tener. Así que bueno, estamos en una alerta permanente y queremos, por supuesto, que eso después tiene también miradas diferentes, ¿no?, de algunos dirigentes que consideran que deberíamos directamente suspender el torneo, que deberíamos ser más firmes en la porque nuestros planteles sí están en situación de riesgo de contraer el contagio, y si hay una responsabilidad social, si ellos contraen un contagio, bueno, eso es lo que plantean algunos dirigentes, no solo en el contexto de su familia o la institución, sino que además también hay unas responsabilidades sociales por medio. Algunos consideran que había que endurecer más por la característica de cómo está organizado nuestro torneo, por ejemplo. O sea, y después obviamente está la cuestión económica, ¿no?, que tiene obviamente un impacto negativo para el país y también para, en este caso, para las competencias. Así que bueno, eso hace que estemos que tengamos que activar reuniones, en este caso la mesa directiva tiene que activar una reunión con el comité de presidente, que es lo que nosotros tenemos, para una toma de decisiones, para continuar tomando decisiones ya de manera más todavía asambleísta, digamos, ¿no? Esto no queremos nosotros, porque vemos que hay otras, algunas miradas de los presidentes, pero bien, vamos a darle la información a cada presidente en esta teleconferencia, sería con cada presidente y con su equipo de asesor, ¿no? Ese sería, ese es el idea en principio. Pero bien, lo que pasa es que estamos hablando de, como dice vos, que puede haber diferentes intereses de todo tipo en una competencia como esta, ¿no? Por un lado, y por otro lado también tengamos en cuenta que nuestras instituciones están en manos de dirigentes, y como dirigentes tienen responsabilidades no solo de gestión deportiva, sino de responsabilidades sociales, y seguramente sí, tienen una mirada obviamente de alarma. Y bueno, si esto no sería tan grave, entonces ¿por qué prohibimos ahora la entrada de ingreso al país o con diferentes protocolos? ¿Por qué suponemos vuelos de un lugar a otro? Porque de pronto nosotros tenemos, por un lado, algún informe médico que nos dice que esto no es para que cunda el pánico, pero por otro lado tomamos medidas que evidentemente son de un corte que no digo que está mal, que está bien seguramente. Entonces, si realmente esta es la situación, bueno, tenemos todas las medidas que hay que tomar, porque lo primero está la salud de la población y de nuestro país. La consecuencia económica puede ser más grave si nosotros no tomamos soluciones drásticas en su momento. Por justamente pensar que hoy hay una consecuencia económica. Entonces, si se prolonga esto, puede ser toda la consecuencia económica. Es todo un debate que, bueno, por supuesto, creo que para que esto no sea anárquico, nosotros lo vamos a regir con lo que establece el gobierno nacional. Más allá de esta primera medida sin público por un tema de prevención, la teleconferencia de hoy con los presidentes, más o menos aproximadamente a qué hora será, esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda es la fecha del día de hoy, con dos partidos, uno en Mar del Plata, Peñarol con Regatas y Estudiantes de Concordia frente a Libertad, ¿se va a desarrollar en forma normal? ¿Se va a jugar más allá de no tener público? Por supuesto, no, sí, esto ya hemos comunicado, sí. El torneo continúa sin público. Esto no significa, como pasa en el país también, que no estemos nosotros con el comité de crisis y con los presidentes analizando si seguimos con esta medida sin ningún problema o si decidimos tomar otra situación, otra medida, digamos. Es un tema analizar, porque tiene muchas aristas esto, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar una medida que ya hemos tomado y hemos comunicado de que un recambio de extranjero que ingrese a nuestro país para reforzar o para hacer un recambio de que está previsto fundamentalmente y que los dirigentes tienen, algunos tienen pensado hacerlo en alguna situación del torneo, pide un protocolo que prácticamente torna casi imposible producir un recambio. Claro. Si viene un extranjero, tiene que estar 14 días en cuarentena, y esos 14 días no es, tiene que estar por el control, y no puede estar entrenando, ni siquiera entrenando, porque no puede hacer nada. Por lo cual, el equipo que tiene un extranjero tiene que estar 14 días, no tiene que entrenar, o sea, que si después lo habilitamos nosotros, lo tenemos que habilitar, obviamente, por prevención, porque no contagia, si viene con el virus no contagia el plantel, tiene que entrenar otros 14 días más que pierde el equipo este, es que creo que algunos clubes van a optar por no producir recambios o van a verse deportivamente perjudicados, no puede hacerlo. Se da esa particularidad ya de tipo deportiva, o de desventajo de alguna cuestión, que algunos presidentes o algunos clubes pueden plantear. Claro, que todo está en su fase regular, se están disputando intereses algunos por el campeón, otros por no descender. O sea, todas estas cuestiones ya empiezan, ya hay una consecuencia de la toma de medidas, tiene una consecuencia deportiva, esta es la realidad. Lo que pasa es que nosotros, por supuesto, lo primero que vamos a poner en la mesa es el interés en la salud pública. Eso está fuera de discusión y está claro, ¿no? Pero imagino que esto que dijiste antes también tiene que ver con algún pedido de algún club, ¿no? De decir, bueno, paremos la liga, que y ya con el calendario como está, no se va a volver a jugar, retomemos el año que viene, veamos de qué manera podemos arreglar los contratos de los jugadores, y queda la liga como está para la temporada que viene. Imagino que ahí también, en el análisis del comité de presidentes, y vos como presidente de cabecera, por ser el presidente del ADC, imagino que se tienen en cuenta estas cosas, ¿no? Por supuesto, porque, a ver, nosotros tengamos en cuenta que tenemos Nintendo para hacer todos los deportes. O sea, organizamos un torneo deportivo bajo ciertas características reglamentarias. Entonces, hoy esto se ve alterado. Claramente se ve alterado. De pronto, equipos que están jugando el descenso quieren producir un recambio, hoy no lo pueden hacer. Por decirte, un ejemplo así, por ir lo más clásico, ¿no? Sí. O hay una consecuencia económica. Jugamos con el estado del cine sin público. Para algunos clubes esto significa un problema. En el caso de la Liga Argentina, en el caso de la Liga, de la Liga A. El Federal. Y el Federal, en este caso, de la responsabilidad, digamos, de la TAP. Bueno, todas estas cosas no podemos dejar de considerar, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos que, nos vamos a ceñir a lo que significa cumplir el protocolo sanitario que establece el Estado Nacional. Para eso tiene una consecuencia deportiva. Y ahí empiezan los planteos, porque no estaba previsto esto. Y, bueno, y ahí comienzan los planteos de algunos clubes que tenemos que escuchar, por supuesto. De que se ven perjudicados deportivamente, más que económicamente. Porque en el deporte vos tienes el prejuicio económico, deportivo. Así que bueno, eso es cuestión de debate. Nosotros vamos a abrirlo, digamos, a todos los presidentes para que de pronto no queremos tomar decisiones que de pronto sin considerar las diferentes cuestiones, ¿no? Se decía claro. Que el primer valor que tenemos como organización y como dirigentes a respetar es el valor de la salud pública. Entonces, hoy la salud pública me dice, jueguen sin espectadores. Mañana puede decir, se suspende todo, puede pasar. Bueno, ahí vamos a hacer eso, obviamente, digan lo que digan. O sea, no es que vamos a pedir opinión a los presidentes si el Estado dice, se suspende todo. Punto. A ver, eso es lo que... ¿Me entiendes? Lo que estamos discutiendo hoy ahora es cómo continúa el torneo en estas características y qué consecuencia económica y deportiva tiene y... Digamos que ese es el debate que se está abriendo, ¿no? Claro. Ahora el torneo se sigue jugando, cualquier otra situación se sigue jugando porque de esta manera, porque así lo ha establecido el Ministerio de Deportes de la Nación, ¿no? Exacto. Si el Estado sigue con esta medida de precaución y no toma, digamos, no suspende todos los espectáculos deportivos, todos los eventos deportivos, todos los campeonatos, y no baja una línea que diga oficialmente no se puede practicar ningún deporte profesional en la Argentina, ningún deporte amateur, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes continúan la Liga Nacional, independientemente de lo que ocurra hoy en la reunión, ¿o no? No. Vamos a ver. Nosotros hoy estamos tomando la decisión que establece el Estado Nacional. Si los clubes nos manifiestan que en virtud de estas medidas, que obviamente tienen consecuencias económicas y deportivas, decidimos, bueno, dadas estas características, continuamos de esta manera o no continuamos, ya es una decisión de los presidentes, y nosotros en este caso acataremos lo que el presidente diga. Que obviamente no es una, eso tiene una, es una consecuencia económica, tiene una diferentes consecuencias que la tenemos que evaluar, que no la podemos nosotros tomar por alguna sugerencia, algún plus, sino que tiene que ser evaluado por el conjunto, porque una decisión de esta característica tiene una consecuencia en el conjunto. ¿Se entiende? Una cuestión que todos los presidentes digan que, está bien, nosotros, porque tenemos que hacer esto, decidimos parar la liga. Porque además de la salud pública, tiene otras consecuencias, entonces directamente lo sigamos. Bueno, pues sí, pero es un tema que lo tienen que decidir el conjunto de presidentes. Por eso ya es una cuestión que deviene como consecuencia de esta medida. Claro. Obviamente que sí. Y nosotros vamos a acatar como organización, obviamente, lo que dispongan todos los presidentes. Ahora, si de pronto no, decidimos todos, ¿no? Eso no tiene ninguna consecuencia deportiva, no tiene ninguna consecuencia económica, que no están diciendo eso. Vamos a continuar, obviamente, como establece la Nación, punto. Como establece el Estado Nacional, con la medida preventiva del caso, y continuamos el torneo. Eso nosotros como organizaciones ya decidimos. Perfecto. Lo que se está entrando en debate es ya la otra cuestión, que de pronto venga un judío de paradio. Es una desventaja deportiva jugar sin público. Yo me he ido a jugar de visitante en tal lugar y perdí el partido, y ahora en mi localidad estoy sin público, y eso deportivamente a mí me perjudica. Puede plantear un club eso. Y eso ya es una cuestión de organización deportiva. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos? ¿No continuamos? ¿Hay descenso? ¿No hay descenso? O sea, puede pasar cualquier cosa, digamos, porque no es que esta medida tiene consecuencias de tipo económico y de tipo deportivo. Que creo que ese es el debate que se va a abrir. Claro. ¿Cómo es, qué semblanteo tenés, por lo que ya hablaste en forma individual con algunos presidentes de algunos clubes? ¿Qué olfateás vos como presidente de la ADC? No, la verdad que en primer lugar hay diferentes miradas, por supuesto, ¿no? Hay diferentes miradas, pero nosotros por eso la verdad no te podía decir con claridad cuál es esa opinión de la mayoría, porque no he tenido con la mayoría de los presidentes un contacto directo, tengo con algunas, pero no es la mayoría. Claro. Entonces tenemos que, la mayoría dice, hay un grupo que no, acatamos lo que ustedes dispongan. Nosotros decimos, no, hay otro, vamos a tomar decisión en conjunto, porque esta es una medida de crisis, es una medida de emergencia. No es una simple administración, organizamos el torneo de esta manera, claro. La administración de la mesa directiva. Entonces tiene consecuencias, la decisión que tomamos nosotros tiene consecuencias que impacten cada club. Entonces no, tenemos que compartir esta decisión. Ese es el sentido de comenzar a tener hoy una, porque no lo podemos hacer físicamente, y la inmediatez nos obliga que, y por supuesto la tecnología la podemos utilizar para estar en diálogo con cada uno de los presidentes de la Liga A, y después lo haremos obviamente con la Liga Argentina, y con nuestro equipo de asesor, tanto claro. En materia de medicina como de salud, como legal también, ¿no? Porque Y ahí veremos cómo es. El partido de la Liga continúa. La Liga continúa con las características que sí. Hemos comunicado y con lo que ha establecido el Gobierno Nacional. Lo que se está viendo es un debate que seguramente después estaremos informando, ¿no? Claro, claro. Le pregunto a Claudio Montenegro, dirigente de Quimsa ahora. Disculpa, otro tema. También, por supuesto, estamos en diálogo con la Asociación de Jugadores. Permanentemente, eso quería remarcar, y con los demás actores, digamos, porque no únicamente también están los árbitros. Tengamos en cuenta que nuestros árbitros, hay un grupo que está en edad adulta, que son los más expuestos. Tenemos comisionados, es decir, la pregunta es: ¿qué priorizamos? Nos sumamos a la alerta de tomar medidas drásticas en materia de salud, utilizamos eso o no, ese es el debate, porque también pensemos esto, ¿no? Que si evidentemente algún riesgo hay, no podemos estar tomando medidas de este tipo en el Estado Nacional. Claro. O sea, si nosotros decidimos de que nadie entre a la cancha porque hay un riesgo que pueda contagiarse, bueno, sé que el riesgo de contagio está. Entonces en este caso vamos a reducir el riesgo que se contagien los comisionados, los árbitros, los dirigentes, los jugadores. Los jugadores, claro. Es la gran pregunta, ¿me entiendes? Que queremos que nos conteste nuestro asesor en materia sanitaria. Le pregunto a Gerardo, presidente de Quimsa, ¿no? Y dirigente de Quimsa. ¿Qué tendrías ganas de hacer hoy en forma individual? ¿Para vos está bien con esta medida preventiva, el hecho de jugar sin público y continuar la Liga Nacional? Lo que pasa es que, ¿cómo es el tema? Uno cuando es dirigente tiene la responsabilidad de tomar decisiones en función del conjunto. No, eso está bien, pero te pregunto... En función de... Y yo tengo una mirada particular, sinceramente, digamos. como dirigente, hasta te diría, ya me animo a opinar como dirigente político. Claramente, tenemos que aprender la experiencia de lo que está pasando en Europa, en China, en todos sus lugares. Entonces, y si hubiésemos tomado la decisión, que todo el mundo lo sabe esto, la decisión de evitar o no facilitar que venga el virus de Europa para acá, hace un mes atrás, y bueno, no estaríamos hoy obviamente tomando la decisión de que no permitimos, o hay un protocolo bien durísimo respecto de ingreso extranjero. Entonces, sí. Entonces la decisión nuestra es, suspendemos el torneo, ¿ya? Para profundizar la medida de prevención sanitaria, o tomamos, como la Liga Española o la NBA, cuando alguien se contagie. Claro, claro. Entiendo, entiendo. Particularmente yo, si fuese por mí, yo suspendo todo. Porque estamos en el periodo de que nuestra competencia se juega en invierno, va a seguir, esto claramente están anunciando que esto no, va a ser, lo que estamos tomando medidas es para evitar que esto sea más fuerte en el periodo invernal, donde no vamos a tener la colaboración del clima para frenar el virus, porque hasta hoy, obviamente, eso lo dicen los sanitaristas, ¿no? El clima de verano, en cierta manera, no es muy bueno para que si está el virus aquí, no es el clima favorable para el virus. No, seguro. Bueno, entonces las medidas preventivas que estamos tomando ahora me parece muy bien, que seamos cada vez más profundas para que justamente en este periodo que tenemos el clima a favor nuestro, me parece que es una medida preventiva fuerte. Bueno, y ahí comenzamos con está el interés económico y un montón de cosas. Por eso digo, ¿cuál es el debate? Particularmente, yo creo que no podemos ir por detrás. Porque además, que vayamos por detrás, porque es algo que nos sorprende, se entiende. Que nos vayan por detrás cuando hay experiencias en otros lugares, no me parece que sea lo correcto. Claro, claro. Digamos, ¿qué pasó en la Euroliga? Estaba claro que estaban recorriendo, jugando un torneo, recorriendo en lugares en donde podía contagiar. Claro, claro. Bueno, podríamos haber suspendido el torneo de Euroliga, qué sé yo, hace 2 meses atrás. Bueno, no se suspendió hasta que se dio. Bueno, ahora suspendido. Claro. Ese es el tema, esa es la discusión. Nosotros vamos a esperar, digamos, que alguien se contagie para suspender, o nos seguimos. Claramente lo que dice el Estado Nacional, hoy no hay riesgo, solamente riesgo de los espectadores, bueno, tomamos esta decisión. Y nos seguimos a eso. Esa es la discusión que hay interna entre los dirigentes. Bueno, claramente. Bueno. Buenísimo, Gerardo. Te agradezco muchísimo el contacto. Estaremos atentos esta tarde a ver qué es lo que pasa, con qué determinación terminar el día, si es que a partir de mañana continúa, ¿no? Iremos día a día escuchando y viendo siempre del lado de lo que salgan como comunicado oficial, y hablando con las personas que toman las decisiones. Te agradezco mucho el contacto. Gracias. Y te vamos a estar informando a todos, obviamente, cómo sigue esto, pero gracias por la oportunidad de poder expresar lo que uno piensa. Gerardo Montenegro, presidente de la Asociación de Clubes, hablando de la continuidad de la liga. Está claro, hoy se va a jugar Liga Nacional, mañana habrá que ver qué pasa. Hay una reunión, una teleconferencia con el comité de presidentes. Se ha creado un comité de crisis entre los mismos presidentes. Hay charlas permanentes entre la Confederación Argentina de Básquetbol, Asociación de Clubes, y a asociación de jugadores, ¿no? También con los árbitros y el estamento que está, bueno, la gente que está alrededor del rectángulo de juego. Hoy continúa sin público el torneo, habrá que ver qué pasa a partir de mañana, y estar atento a esto, ¿no? No correr antes que la noticia sea oficial y saber qué es lo que van a hacer cada uno de los equipos.